te vi por primera vez me enamoré y tú fingiste no sentir lo mismo. Yo te busqué con intenciones que no eran las de un niño, mucho menos eran inocentes. Hasta el día de hoy me haces creer que no me quieres, me has quitado el sueño tantas veces. Es la 1 de la mañana y tu sonrisa está en mi cama. A las 2 sigue el insomnio, ¿cuándo voy a poder dormir? Y es que de a ratos yo sigo pensando en cómo mi estrategia no ha funcionado. Para cambiar la situación dejaré un tiempo de ser yo y seré el tipo que tú estás buscando. Me robaré la voz de Andrea Bocelli, empezaré a escribir como Melendi. Después de citar a Shakespeare en los bares me iré, te construiré un palacio así como Versalles. No me interesa ser mejor, lo que quiero es que seas mía. No interesan tus defectos mientras consiga tus besos. Y aunque a veces sea algo despistado y olvide lo sucedido, cada minuto que pasa y que tú no estás conmigo se hace eterno, al igual que tus recuerdos. Para cambiar la situación dejaré un tiempo de ser yo y seré el tipo que tú estás buscando. Me robaré la voz de Andrea Bocelli, empezaré a escribir como Melendi. Después de citar a Shakespeare en los bares me iré, te construiré un palacio así como Versalles. No me interesa ser mejor, lo que quiero es que seas mía. No interesan tus defectos mientras consiga tus besos. Quedaré esperando en tu ventana. Sería tu piano man, seré tu Superman. Por ti yo lucharía hasta perder mi identidad y hasta romper el escudo. El escudo de tu corazón. Sería tu piano man, seré tu Superman. Por ti yo lucharía hasta perder mi identidad y hasta romper el escudo. Lo dejaría de ser.